suena esa batería. sabes. Te gusta cuando te soco y te pongo a temblar. Sé que te gusta gozar. If you want my money, gánatelo, mami. Your body gotta be like a Playboy bunny. The party don't stop, you know we make it happen. Te doy lo que tú quieras, but your party gotta trap. Quiero ver tu cuerpo sudando con mi piel. Y tu corazón a la vez. Te gusta cuando te soco y te pongo a temblar. Sé que te gusta gozar. The party don't stop, so vamos a ir. Calor, que ca en la discoteca, que calor, y el amor. Pero se aprendió la canción no a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, bailalo por obligación. Qué calor. Parcero, mi llave, la buena. Todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense. Porque, como ustedes saben, comenzó esto. La guaracha, mijo, la guaracha. Ay, qué mono. No le niegue. Qué chimba, qué chimba, qué chimba, qué chimba. Maluma baby, Víctor Cárdenas. Y la madre que no diga que yo aquí le he montado. Racata, taca, taca, taca, taca, racata, taca, taca, taca, taca, racata, taca, taca, taca, taca, racata, taca, taca, taca, taca. Te me jalaste por la mano y me perdiste por la mano y me perdiste por la mano y me perdiste por la mano. Ahí. la vamos a montar. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Aquí la vamos a montar. Ahí, ahí, ahí. Mira, DJ. Mira, DJ. Dile, dile. Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja y prepárense. Soy casi raro. calles, siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va cerrando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres la flor que quiero, siento que mi vida está en tus manos por un beso tuyo, no sé qué hacer. ¡Bailalo! Así que dale, dale nomás, que una mañana no me verás. Eso te digo por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Ole toro, sí señor, ole toro, sí señor, ole.

zapateando por allá, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá. On the White House lawn. Más importante del Ecuador, por DJ Marco. Cumbia, nena, esto es amar.